El abuelo que saltó por la ventana y se largó, ya de por sí con un título tan largo, podemos darnos cuenta de que no estamos tratando con una película normal y corriente. Está basada en la obra de Jonas Jonasson, muy probablemente mejor y más divertida que la película. Un fenómeno editorial inesperado en 2009, siendo un bestseller mundial relativamente en poco tiempo. Alan Carlo, un anciano que acaba de cumplir los 100 años, decide abandonar por su propio pie el asilo en el que vive. Y está aquí, todos los demás es una sucesión de anécdotas surrealistas cuyo detonante es el encontronazo con una maleta hasta las trancas de billetes, claramente robada a una mafia de monteros sueca. De forma paralela, la historia intercala numerosos flashbacks de la vida de Alan, plagada de personalidades famosas del siglo anterior, y junto con la huida de la mafia, en compañía de numerosos compañeros que va encontrando a lo largo de su vida. Aunque así, al realizar una comparativa, he sacado a relucir el fallo principal de la historia. En ningún momento deja de verse como una copia más surrealista pero menos inspirada de Forrest Gump. Nuestro protagonista no es retrasado como Forrest, pero es algo simplón y también tiene esa tendencia a mencionar la filosofía de madre en determinados momentos de la historia. Al igual que Forrest, la vida de Alan abarca cualquier acontecimiento histórico del siglo XX, en el que se ve involucrado activamente, incluso diría que más activamente que Forrest. Todo ello se nos relata en forma de flashback. Lo único que sabe de este enfrentamiento a la película es que no tiene el mismo tono ni la misma intención. Tras la capa de comedia de Forrest Gump se esconde una película con mucho drama y un bonito mensaje. El abuelo que saltó por la ventana en ese largo no es una comedia desenfadada y no trata en ningún momento de ocultarlo, ni incluso por ese intento de mensaje reflexivo que toda película parece verse obligada a dar. Por último, la película cumple su función. Es divertidísima, desenfrenada, un bombardeo constante de anécdotas cada mal más absurda que no dan un respiro. Los personajes, que lo hay a millares, son para troncharse, desde Alan, que es igual de encantado que el Forrest, pero con un toque más macarra y destructivo, pasando por sus pintorescos compañeros de viaje hasta los villanos y chapuzas al más puro estilo Mortadelo y Filemón. No hay que olvidar que la película es sueca y se nota la forma de presentar la historia. Al principio, todo se siente muy extraño, los diálogos, los primeros flashbacks y la presentación, pero es cuestión de tiempo entrar en el juego de la película, aunque esos primeros minutos serán decisivos para decidirse en verla